buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este cuarto programa de Estación de Penitencia, que, como todos han podido comprobar, hemos empezado de una forma muy bella, de una forma hermosa, con tanto por el contenido como por el envoltorio de este coro nuestro de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Ellos, junto con la Cofradía de la Humildad, serán los protagonistas del programa de hoy, que vamos a hacer con todo el cariño del mundo para ustedes. Antes de empezar de lleno, quisiera rectificar respecto al programa de la semana pasada, y es que finalmente la fiesta de la Cofradía de la Oración en el Huerto será el próximo día 10 de abril a las 10 de la mañana y no el día 20 como le anunciábamos, por razones de que acompañen esa fiesta el Cristo. Ya para ese día estará aquí con todos nosotros. Y dicho esto, vamos a presentar a las personas, al coro que nos acompaña hoy. Como todos ustedes conocerán, como personas más mayores, lo componen Maribel Herrera, Isabel María Cascales y Fernando Cazorla. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Sois un grupo numeroso y también pues es de agradecer que hayáis hecho ese esfuerzo, ¿no?, de venir hasta estos micrófonos. Aprovechando que están aquí también los más pequeños, si queréis vamos a iros vosotras mismas presentando con vuestro nombre y, por ejemplo, pues el curso que hacéis. Ébano Fuentes, de primero B, de la ESO. Carmen Jiménez, de tercero de primaria. Cristina Ana Fuentes, de tercero de cuarto de primaria. Fátima Trillo, de cuarto de primaria. Mónica Tarra, de tercero de primaria. Lucía Gama, de primero de ESO G, de la ESO. Sandra Soriano, de primero de ESO G. Marta Porero, de primero B, en secundario. María Isabel Caballero, de primero D. María José López, de primero C. Como pueden comprobar, jovencísimas, pero con una voz muy dulce y muy hermosa. Antes de comenzar, como lo venimos haciendo con la palabra de Dios, con la lectura del Evangelio, vamos a recordar el calendario de Cuaresma. Marta, por favor, léenos lo que hoy nos tocaría hacer durante todo el día. Despierta, ha sido elegido por Dios para llevar su mensaje a los demás. Ciertamente que está muy relacionado con la letra de la canción que habéis interpretado, Hacemos Hoy. Eso nos llama a que tenemos que estar siempre dispuestos a servir al Señor, a llevar al Señor por donde quiera que vayamos, siempre como bandera, como estandarte de nuestra vida, ¿no? Con ese compromiso, con ese decir sí de cada día. Bien, pues vamos a leer la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos

ser renovado, recibir el amor que tanto he deseado. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame a Perfecto, maravilloso. La verdad es que yo personalmente tenía mucho interés en que este coro estuviera en los micrófonos de Radio Jodar, porque veréis, desgraciadamente hay muchas personas que no pueden acercarse a misa cada domingo, tienen que utilizar los medios de comunicación que hay a su alcance, y la radio es uno de ellos, ¿no? Ojalá que esas personas también, escuchándolo a vosotros esta tarde, pues se sientan un poquito más cerca del Señor, ¿no? Como nos sentimos nosotros cada vez que os escuchamos. La verdad es que es un prodigio, ¿no? Cuando termina la misa, oigo a algunas personas que salen y que me dicen, ay, pues que me han hecho llorar hoy, que me han removido esos sentimientos, ¿no? Era un gran sabio el que decía que cuando se canta se está rezando dos veces. Y yo creo que vosotros le ponéis mucho, mucho corazón a esto y se nota hacia afuera. En fin, vamos a comenzar a conoceros un poquito mejor. A ver, ¿cómo surgió este coro? Maribel, empieza tú, que supongo que lleva el peso pesado un poquito, ¿no? ¿Cómo nació este coro y cuándo? Porque, bueno, ha habido muchas etapas, ¿no? Cuéntanos un poquito. Yo creo que este coro nació como tienen que salir las cosas que salen del corazón. No había nada premeditado, no había nada fijado. Simplemente yo recuerdo que pasé mi época estudiando en Granada durante 4 años. Yo inicialmente empecé a cantar en el coro de Fátima, pero las circunstancias me llevaron fuera y nada, me fui esos 4 años. Y a la vuelta, pues, fue nuestra doña Pilar, nuestra querida doña Pilar, la que me dijo: Maribel, ha venido don Miguel, un cura nuevo, y me ha preguntado que si sabía yo sobre alguien que quisiera montar un coro, que tocara en misa, que... Y la verdad que salió así, surgió así. Esto fue ya hace 10 años, tenemos el mismo tiempo que don Miguel en nuestro pueblo, y bueno, y fue ponerse mano a la obra. No había nada en proyecto. Me acuerdo que nos citaron en el Colegio General Fresneda. Asombrosamente se presentaron 70 u 80 personas, ya casi no lo recuerdo. Mía. Y nada, empezamos a caminar. Empezamos a juntarnos, a cantar, a ensayar. Y bueno, esta generación que tenemos aquí ya es la tercera. Porque claro, al igual que yo salí fuera a estudiar, pues ellas cuando les llega cierta edad también se van. Sí que hoy me gustaría pues mandarle un besito a todos los que no están aquí, porque somos casi 35 personas en el coro. Niños, niñas, pero que van compaginando distintas actividades. Monaguillos, sus músicas, sus informáticas, la verdad que es un auténtico placer contar con ellas, son impresionantes. A mí me ayudan mucho a rezar y a orar a través de la música, y creo que ese es nuestro fin. Nuestro fin, nuestro objetivo y nuestra meta. Muy bien, cuando se forma un coro, se nota que se hace un trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo cuando yo de pequeña también estaba en otro, pues es que nos organizaban por voces, que estábamos cada una encasillada, ¿no?, en nuestro sitio. Sin embargo, cuando la gente os oímos, notamos que ahí hay mucha más que técnica, hay inspiración, ¿no? A mí me gustaría saber de dónde viene esa inspiración. ¿Quién se atreve a contestarme? Venga, chica. A ver, alguna pequeña. Cantando. Cristina, cantando. Rezando. Y rezando a la vez, ¿no? Así viene tu inspiración. A ver, alguna de las mayores, Isabel, anímate. ¿Tú cuánto tiempo llevas en el coro, Isabel? Pues yo prácticamente llevo desde que se formó el coro. Y la verdad que la inspiración, pues tener estas niñas y, como ha dicho Maribel, otras generaciones que hemos tenido, que se entregan de verdad, de corazón, a lo que están haciendo y sienten la música como suya. No es ni una quiere ser más que la otra, no, son una a la hora de cantar. Y esa unión que existe entre todas, pues lo que hace de que estemos ahí y de que no se pierda. Eso se nota, eso que has dicho es muy importante, porque en los coros a veces se tiende, ¿no?, a que alguien destaque, a que esta voz o que la otra, o que no sé, esa es muchísimo más importante, creo yo, lo que ha dicho Isabel, esa única voz, que se oiga esa única voz, ¿no? Y vosotros lo conseguís. Fernando, tú estás ahí muy atrás, pero yo quisiera que me comentara un poco, que claro, estamos hablando de que le ponéis mucho corazón y de que, pero claro, esto lleva un trabajo detrás importante, ¿no? ¿Cómo organizáis también con los pequeños, ¿no? ¿Cómo organizáis esos ensayos? ¿Cómo trabajáis? Vale, pues normalmente nos solemos juntar un día a la semana. Ahora lo estamos haciendo los miércoles, este año son los miércoles, otros años es otro día, pues también acoplándonos nosotros a las actividades de ella, en este caso. Nos juntamos una hora a la semana. Hay días que hacemos ejercicios vocales, días que hacemos calentamiento, días que no se canta, es decir, días directamente que no cantamos. Simplemente cogemos una canción y lo que sí nos gusta a nosotros es que sepan lo que están cantando. Entonces analizamos la letra. La melodía ya vendrá. Que afinen o no afinen, ya vendrá. Pero lo que queremos que sepan es que, ante todo, lo que están cantando es una oración. Que sepan que es una oración y que se canta, pero que es oración. Y así es como solemos trabajar. ¿Por voces? Casi nunca. ¿Con instrumentos? Casi nunca. ¿Que afinen o no afinen? Pues tampoco nos importa. Lo que nos importa es que les salga del corazón y que sepan lo que están cantando verdaderamente. No que canten una canción como pueden cantar cualquier otra, no. Que sepan que es oración. Y la suerte que tenemos es que son niñas que de momento lo reciben, son esponjas, de momento lo asimilan y se nota a la hora de cantar como ellas lo hacen. La verdad es que no necesitamos muchos ensayos con esta generación de niñas que tenemos. Pero sí que supone un verdadero sacrificio, ¿no? Porque cantáis cada domingo en la parroquia, durante el curso. Más luego, bueno, en la parroquia que se os demanda de vez en cuando, como por ejemplo en el Belén Viviente, que también tuvisteis un buen trabajo, un magnífico trabajo. Y de vez en cuando, por ejemplo, fundamental, ¿no? Que por eso también estáis en este programa. Este programa es Estación de Penitencia, está dedicado a las cofradías. Y vosotros nos ayudáis a que los cultos, sobre todo en Jueves Santo, Viernes Santo, que son más que los cultos particulares, yo diría, los cultos a nivel de parroquia para todos son los más importantes de esa semana, también estáis ahí, ¿no? En todas las fiestas principales también estáis ahí, ¿no? Yo creo que eso exige bastante dedicación, ¿no, Maribel? Llegará un momento que también os cansaréis y tendréis que decir que no, porque claro, si hablamos de sueldo... Tenemos uno muy gratificante, que yo creo que es el que nos anima mucho. Yo recuerdo cuando empezamos con toda esta historia, claro, vienes de coros en los que, como tú comentabas, pues se ensayaba una voz, tú la alta, tú la grave, tú... Y aquí nada, aquí nos metemos, cantamos con el cuerpo, bailamos, nos subimos a la silla, nos descalzamos... Entonces, realmente, lo que nosotros queríamos era ser un coro que animara, ¿no? No que animara a escuchar, sino que animara a vivirlo de ese rato. Entonces recordamos un día que salíamos después de misa, de hacer nuestros bailes, nuestras cosas, y hubo un niño que iba hablando con su abuelita. ¿Os acordáis de ese niño? El que le dijo a la abuelita, abuelita, ahora sí que es una fiesta la misa. Entonces, claro, nos cambió la concepción, ¿no? De bueno, el rato que está allí, no, sobre todo para la gente joven, y aquello nos marcó. Nos marcó y empezamos a perderle miedo al baile, al ridículo, al me he equivocado, al no me ha salido bien el solo. Bueno, la verdad que aquí no hay elecciones. A mitad de misa hacemos así con el micro y al que le toca la toca, ¿o no? ¡Qué susto! Entonces realmente ese miedo o esa técnica o esa perfección intentamos evitarla. Y se suple con un montón de cosas, con nuestros encuentros, con nuestros ensayos, cuando ha dicho Fernando, como lo ha dicho, de oraciones, de hablar, de trasladar responsabilidades, entre comillas, ¿no? De ayudar, de acercar a la gente. Y ese es nuestro sueldo. La verdad que es un sueldo muy chulo. Y sí que es cierto que hay días de cansancio y de esfuerzo, sobre todo porque tienen muchas cosas. Están muy ocupados, pero el rato del coro es el rato del coro. Uh-huh. Y la verdad que no nos fallan, nunca. Hay semanas que tenemos que cantar 3, 4, 5 veces, están ahí. De noche, en la misa de la Vigilia Pascual, que es tan tarde, en Navidad, pues no sé, cambian ese ratillo de los juguetes de los Reyes, que es un día muy importante para ellos, y sin embargo están allí. Separan muy bien el rato de la oración a través del coro con su rato personal, y es una delicia. No sé, yo que las veo desde otra edad más avanzada, para mí es un auténtico regalo, sí que es cierto. Además, vosotros nos habéis enseñado todos a cantar, porque yo me doy cuenta que estoy en las filas de atrás siempre, que la gente canta, la gente mayor canta muchísimo, e incluso ya están empezando a eliminar esa vergüenza, ¿no? Como decíamos, y cuando hay que cantar y hay que aplaudir, pues y hacer la música con las palmas, la hacen también. Y yo eso me he dado cuenta, ha sido como una evolución. Y hay otro detalle. Yo recuerdo hace unos años que don Miguel, en la misa de 12, le decía a los mayores no tenéis que venir a esta misa, vuestra misa es el sábado por la tarde o el domingo por la mañana, porque no había espacio para todos, ¿no? Y sin embargo ahora, pues ya se ha visto en la obligación de tener que poner sillas por todas partes, porque las personas mayores quieren ir a la misa de 12, ¿no? A la misa, pues por ese motivo también muy especial, ¿no? De rezar al Señor de esa otra manera. Bueno, vamos a ir casi terminando, pero a mí me gustaría saber cuáles son las aspiraciones que tenéis. Ahora les va a tocar el turno a los pequeños. ¿Cuál es vuestra aspiración en este coro? O decirme, empezamos por Carmen, que la tengo la primera. ¿Qué es lo que te gusta de este coro, Carmen? Ir diciéndolo cada una de vosotras. ¿Por qué estáis en este coro? ¿Qué es lo que os gusta? Toca la guitarra. ¿Aprenderás? ¿Estás aprendiendo? Sí. Muy bien, pues serás una gran guitarrista. Bailar. Cristina, ¿tú también bailas en este coro, Cristina? ¿Sí? Cantar. ¿Cantar lo que más te gusta? Tu nombre era... Fátima, que no me salía, te conozco, Fátima. A ver, la siguiente, ¿qué me decís? Ir contando cada una, ¿qué es lo que os gusta de este coro? Cantar también. ¿Y tú? Los ensayos. A ver, las más mayorcitas, ¿qué me decís? Los ensayos, que los ensayos nos lo pasamos súper bien. A ver, la alegría que hay en el ambiente y la forma de cantar. Por allí me falta. Bailar, cantar, los ensayos, todo. Y por último, a ver, ¿qué te gusta a ti de este coro? ¿Desde cuándo estás en... ¿Desde cuándo te apuntaste a él? Hace 2 años. ¿Y tú se lo cuentas a otras amigas? Sí. Muy bien, pues yo deseo de verdad que sigáis con esta línea que tenéis, porque nos dais mucho ejemplo a todos. Y con esa sencillez y con ese buen hacer, pues eso, aprendemos, ¿no? Y también, pues como decía hoy la lectura del Evangelio, ¿no? Nosotros, y como decía también vuestra canción, que venía muy, muy al hilo, ¿no? Tenemos que recibir del Señor, alimentarnos todos en esa Eucaristía que frecuentamos cada domingo, para a su vez después, cuando salimos a la calle, con todo ese alimento que hemos recibido entre todos, pues poder dar testimonio de Jesús. Nosotros en las cofradías lo intentamos, sobre todo en estas fechas de Cuaresma, ¿no? Pero también lo intentamos ir haciendo cada año. Os agradecemos, todas las cofradías, la Unión Local de Cofradías, os agradecemos ese magnífico trabajo que hacéis. Y bueno, pues si también en algún momento necesitáis de nuestra ayuda para cualquier cosa, cualquier proyecto que presentéis, no sé, lo que sea, pues también ahí estamos. Y disculpad que algunas veces pues tampoco seamos a lo mejor todos los agradecidos que deberíamos de ser. Bueno, vamos a acabar, digamos, esta primera parte y vais a interpretar una penúltima canción que se llama Nadie te ama como yo. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. que me dice. Aunque a veces no me habla, yo sé bien lo que tú sientes. Aquí esta primera parte del programa, pero no se preocupen que aprovechando que hoy son nuestras invitadas, nuestro invitado, el coro cerrará el programa después de charlar, después de hablar un rato con los cofrades de la Hermandad del Cristo de la Humildad y Nuestra Señora de la Fe y el Amor.